Capítulo 16. ¿Qué aprendiste de la escuela? La respuesta de Robert. En inglés hay un dicho que dice, los hijos del zapatero andan descalzos. En mi caso debió ser, el hijo del superintendente de educación no tiene cerebro. A pesar de que mi padre era el jefe de educación, reprobé no una, sino dos veces. Reprobé inglés en el tercer y en el último año de secundaria, porque no sabía escribir. Ha debido ser una vergüenza para mi padre que su hijo fuese el tonto de la clase. A pesar de mis malas calificaciones, me gradué en la escuela y recibí una nominación del Congreso para la Escuela Naval y la Academia de la Marina Mercante. A pesar de que mis notas eran bajas, obtuve un buen puntaje en el examen de aptitud académica y era bueno en fútbol americano, lo que me ayudó en el proceso de admisión. Me decidí por la Academia de la Marina Mercante en Kings Point, Nueva York, porque quería ser marino mercante y la paga era mucho mayor que para egresados de la Escuela Naval. En 1965, cuando tomé esta decisión, un egresado de la Escuela Naval ganaba unos $200 al mes, mientras que un graduado de Kings Point ganaba 2.000. Cuando me gradué en Kings Point, los marinos de la escuela seguían ganando $200, mientras que los graduados de Kings Point, si navegaban los barcos mercantes en zona de guerra, podían ganar hasta $100,000 al año. Así que para serte honesto, aunque la escuela naval es más famosa, los graduados de Kings Point eran los graduados universitarios mejor pagados del país. Un sueldo anual de $100,000 era un sueldo muy bueno en 1969, especialmente a los 22 años. Pero no tomé ninguno de esos trabajos. En cambio, al graduarme entré a trabajar con la Standard Oil de California y zarpé de San Francisco. La razón por la cual elegí esta empresa, a pesar de que la paga era mucho menor, era porque tenía interés en el petróleo. Además, los barcos navegaban de Hawái a Tahití. Imagínatelo. Durante mis 4 años en la academia tuve 2 momentos decisivos. El primero fue en mi primer año, cursando inglés. Después de que había reprobado 2 veces, estaba seguro de que esta materia a nivel universitario sería el fin de mi carrera como estudiante. Tenía pesadillas en las que reprobaba y me enviaban directo a Vietnam, tal y como era el destino de los estudiantes que reprobaban en aquella época. Pero en cambio, el inglés de ese primer año fue una maravilla. Tenía un gran profesor, el Dr. Norton. En vez de castigarme por mi mala ortografía e ideas radicales, me animó a escribir. Terminé esa materia con una B. Pero más importante que la nota fue que gracias al Dr. Norton recuperé la confianza como estudiante. En una escuela donde más de la mitad de los estudiantes reprueban y son expulsados antes de graduarse, la confianza en mí mismo que gané con el Dr. Norton me dio la fuerza que requería para superar esos difíciles años de estudio. Hoy en día, mis libros se han traducido a más de 46 idiomas. Se han vendido más de 26 millones de copias. Y soy más conocido como escritor que como oficial de barco. Otro momento decisivo en mi vida fue cuando descubrí el poder del petróleo y su efecto en la economía mundial. En 1966, como oficial aprendiz a bordo de un buque de la Standard Oil, aprendí que el petróleo es poder. Hoy en día invierto millones de dólares en petróleo. Como empresario, he ayudado a empezar 2 empresas petroleras. Una de ellas quebró y la otra llegó a cotizar en la bolsa y más tarde quebró. Fue mucho lo que aprendí de esos fracasos. Cuando estaba en Vietnam, en 1972, entendí que no estábamos luchando para detener el comunismo, sino por el petróleo y las grandes corporaciones petroleras. Hoy en día seguimos en la misma guerra. Diferentes países, mismas corporaciones. En los años 80, fui uno de los miembros fundadores de una organización llamada GENI, las siglas en inglés de la Red Internacional de Energía Global. GENI es una organización sin fines de lucro y tiene como objetivo difundir las ideas del Dr. R. Buckminster Fuller, reconocido como uno de los grandes genios de nuestros tiempos. Según el Dr. Fuller, el mundo cuenta con la tecnología para autoabastecerse de energía renovable y no contaminante. Pero el problema es que las empresas petroleras prefieren que aumente el precio del petróleo y estas empresas tienen mucho poder. Tal vez te suene como un hipócrita, pero sigo siendo un capitalista. Sigo ganando mi dinero con el petróleo, pero sigo apoyando su reemplazo con energías renovables y no contaminantes que puedan elevar la calidad de vida en el mundo y reducir los niveles de pobreza y las guerras. Como dice la canción de John Lennon, Imagine, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.